Señoras y señores asambleístas, ante la evidencia, ¡vota sí! 3.000 niñas menores de 14 años son violadas y embarazadas cada año. 286 denuncias y 134 juicios a mujeres que acudieron al sistema de salud con abortos en curso. 7 niñas menores de 14 años paren hijos de violadores cada día. 7 niñas menores de 14 años abortan cada día. 11 mujeres denuncian violación sexual cada día. Aborto por violación. ¡Vota sí!